Soy Lourdes Rivadeneira, mujer, migrante, marrona, activista por los derechos de las mujeres cis migrantes, trans, refugiadas y sus familias. Vivo en Argentina hace 28 años y este 8 de marzo saldremos una vez más a las calles desde cada lugar, desde el territorio, desde el merendero, desde la oficina, desde nuestras casas, dejando en claro que no es un día de festejo. Mientras nos sigan matando, mientras la justicia no nos escuche, mientras tengamos miedo de salir a la calle porque no sabemos si vamos a volver, este 8 de marzo, ni flores ni feliz día. Justicia, derechos e igualdad para nosotras. Basta de matarnos. Mujer, escucha, únete a la lucha. Mujer, escucha, únete a la lucha.